¿Cómo son estos primeros días de campaña pensando en las PASO? Bien, bien organizadas, estamos trabajando mucho con todas las zonas, con todas las fiscalizaciones, la gente conoce bien a Randazzo, lo conoce bien a Pablo, me conocen a mí, así que la verdad que vamos muy bien. Yo nunca dejé de participar en política, nunca dejé. Yo soy, además de ser la secretaria general en Cañuelas, soy la secretaria adjunta de la tercera sección electoral por el Partido Socialista y soy asesora en la Junta Provincial del Partido Socialista. ¿Qué te llevó a decidir ser nuevamente candidata? Porque creo que, bueno, Pablo tiene una capacidad de trabajo y ya fue concejal de mandato cumplido y es un hombre que siempre estuvo en la política y tiene ideas claras y sabe a dónde va y sabe lo que quiere y tenemos una buena relación personal. Y me gustó la propuesta de Randazzo, entonces dijimos con el equipo, nos parece que es por acá. Es una tercera vía, es una persona respetable. Entonces, bueno, acepté la propuesta de Pablo y acepté la propuesta del equipo de Randazzo. Y bueno, acá estamos en carrera. Bien, justamente era una de las consultas que te íbamos a realizar. Histórica dirigente del socialismo, en este caso el socialismo, apoyando a Randazzo, cuando Randazzo, más referenciado, ¿no?, con el peronismo ortodoxo. Y bueno, la posibilidad de participar encabezando o siendo parte de una de sus listas. Tengamos en cuenta que el socialismo tiene muchos puntos en común con el peronismo ortodoxo, como vos decís. Ya de muy larga data han trabajado juntos siempre el peronismo y el socialismo, y muchas de las bases que tiene el peronismo han sido bases socialistas. O sea que tenemos muchos puntos en común. Y eso es una de las cosas que nos ayudó a poder tener más puntos en común y poder buscar las cosas en forma conjunta y más o menos tener las mismas ideas. Siempre hay alguna divergencia política, por supuesto, nada es 100% exacto, pero yo creo que esa es la vía en este momento que va a haber la diferencia entre los dos partidos históricos que se vienen disputando siempre el poder, ¿no? ¿Cómo imaginás la interna con el sector que encabeza Pablo Loeyra? Nosotros tenemos la lista oficial, nosotros tenemos la lista 1. Así que el Frente de Vamos con Vos, con la lista oficial de Randazzo, es la nuestra. Así que, bueno, es un competidor más. Es un compañero, lo conozco personalmente también. Así que, bueno, no creo que haya muchos problemas. Yo creo que vamos a ganar ampliamente la interna. Al menos eso es lo que esperamos todos los que estamos trabajando, ¿no? Con la aspiración de poder llegar al Consejo y poder darle otra alternativa distinta a la gente. ¿Qué significa tener la lista oficial de Randazzo? ¿Tener la lista 1? La lista 1, sí. Que somos la lista oficial de la línea de Randazzo. Todos los que llevamos la línea 1, la lista 1, estamos en la línea directa de Vamos con Vos. Bien. Y bueno, consultarte, ¿cómo ves el actual Consejo Deliberante y por qué crees que el sector que en el cual participan ustedes merece un lugar a partir del próximo año? El Consejo Deliberante, no te digo que está trabajando mal, porque están haciendo bastantes cosas y las cosas medianamente se están... Pero veo como que hay dos lugares y está como con poca discusión política, como con pocos proyectos alternativos, como que hay muchas necesidades de los vecinos que no son escuchadas o no son reflejadas en el Consejo Deliberante, y creo que para eso estamos, ¿no? Somos funcionarios públicos, o seremos funcionarios públicos, y tenemos que justamente tratar de ver cómo se solucionan las necesidades y los pedidos de Cañuelas, de todo Cañuelas, no de Cañuelas Centro, de Cañuelas, porque hay vecinos en varias localidades que tienen muchos problemas y no los veo reflejados en el Consejo Deliberante. Hay muchos comercios en Cañuelas que tienen problemas, más después de la pandemia y toda esta crisis económica terrible en la que estamos sumergidos, y no veo que el Consejo Deliberante tome cartas en el asunto con los pequeños comercios, con las cosas que se están complicando, con la gente que se atrasan las tasas, con las complicaciones que se habilitaron hoy en día. Yo creo que hay muchas grandes y pequeñas necesidades que no se reflejan. Lo remarcaste, la palabra reflejada en varias oportunidades. ¿Por qué crees que no se reflejan esas situaciones, esas circunstancias? Porque de hecho no hay ordenanzas, o de hecho no hay medidas, o de hecho no hay propuestas para subsanar las necesidades que son lógicas y visibles de los vecinos de Cañuelas. Claro. No sé si no las saben, o no las o no se enteraron, o no las pueden solucionar. No sé, no estoy adentro del consejo para saberlo, pero sí desde la calle y desde mi trabajo veo que hay muchas cosas que son visiblemente necesarias y no tienen respuesta. Y desde el sector, justamente, esos son los aspectos que intentarán darle visibilidad para cautivar justamente el voto de la ciudadanía. Es que con eso estamos hablando con los vecinos, hemos tenido reuniones en varias localidades, hemos escuchado las propuestas, hemos escuchado las necesidades, tanto desde mi trabajo personal veo todos los días determinadas situaciones que son a veces complejas de resolver, y yo creo que habría que darle unos encuadres para que realmente la gente pueda tener solución a sus necesidades, pueda tener su comercio, pueda habilitar, sean tasas de seguridad y higiene que sean realmente pagables, que se vea reflejado en los vecinos, en las mejoras, los impuestos que se pagan. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer y que van a hacer en mejora de los vecinos y en mejora de la calidad de vida de los vecinos. ¿Por qué el vecino y las vecinas de Cañuelas deben votar justamente la lista que encabeza Pablo Arias aquí en Cañuelas? Porque tanto Pablo como yo, como todo el grupo que nos acompaña y como todo el montón de gente que nos está acompañando y nos está ayudando, pensamos que es una vía alternativa para poder reflejar y solucionar muchos de los problemas que los vecinos de Cañuelas tienen hoy en día. En materia de salud, te consulto, Pablo Arias, hombre referenciado con la salud, ¿qué observación tienen en relación a la salud en Cañuelas y en general? Bueno, como ese tema justamente es preferencia de Pablo, yo también calculo que hay varios, se está funcionando bastante bien el tema de vacunación. La verdad que yo he resaltado el otro día cuando me vacunaba en Máximo Paz, está muy bien organizado el tema de la vacunación en Máximo Paz, no tengo nada que decir del hospital Néstor Kirchner, no obstante el hospital Marcetti es un lugar que también habría que ver por qué hay cosas que fallan de tal manera, por qué hay cosas que no se hacen, por qué hay cosas que demoran tanto, cuando el hospital de Cañuelas debería ser un emblema para la población y debería tener la atención que la población de Cañuelas necesita. Estamos creciendo mucho, es una ciudad que ha crecido muchísimo. Yo hace 28 años que estoy en Cañuelas y ha crecido mucho, mucho, mucho, y no veo eso en el hospital, no veo el crecimiento del hospital y no veo que se esté adecuando al crecimiento demográfico que está teniendo Cañuelas. ¿Y por qué sea esa situación? Cuando esté en el consejo te la respondo, a ver si es porque yo estuve muchos años en el consejo de administración del hospital Marcetti y eso no está más tampoco. Ese consejo de administración ayudaba mucho al hospital. Teníamos mucha vinculación con los vecinos, escuchábamos las propuestas, estábamos al tanto de lo que faltaba en el hospital, sea insumos, sea comida, sean profesionales, se gestionaba para obtener las cosas que por ahí en su momento el Ejecutivo no podía, y eso lo sacaron, desapareció el Consejo de Administración del hospital y era un organismo totalmente ad honorem, donde ninguno cobrábamos ningún sueldo, pero los ciudadanos sí trabajábamos para tener un hospital mejor. Y tampoco funciona. Sería bueno que eso vuelva a funcionar también, porque de hecho es una ley vigente que no se aplica.